yo. Dime mi vida que me apuesto, que cuando miro tu retrato siempre termino por llorar. Ya no aguanto. Solo, si me hace falta tu cariño, ven pronto mi amor, ven pronto mi amor, ven pronto mi amor. Y yo, ¿qué te ha pasado, niña hermosa? Que tú no hacías más que otra cosa, que era adorarme más y más. Ya no aguanto. No soy tu muñe, o es que no me quiere ya. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Falta tu cariño. Ven pronto mi amor. Y yo, ¿qué te ha pasado, niña hermosa? Que tú no hacías más que otra cosa, que era adorarme más y más. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Ya no aguanto. Ya no aguanto.